enriquece tu mente y tu corazón. Reflexiones psicológicas y religiosas. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en psicología por la Universidad de Chicago. Doctor en teología por la Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. Tu hijo o tu hija como imágenes de Dios. No vacilo en afirmar que si además de ser humano tienes el altísimo privilegio de ser cristiano, posees motivos muy especiales para acrecentar tu autoestima, reconciliarte contigo mismo y aceptarte plenamente. Esfuérzate por descubrir y comprender la grandeza de tu vocación como bautizado y por adaptar estas ideas a la capacidad y al desarrollo de tu hijo. Las siguientes verdades, actualizadas por el nuevo Catecismo de la Iglesia Católica, en los números 1701 a 1709, son una fuente de ánimo y consuelo para todos los cristianos que las viven profundamente. Cada una de estas verdades es un pilar firme de tu fe y una mina riquísima de fortaleza en los combates y penas de la vida. Medítalas y conviértelas en vida propia. Piensa sobre todo que las puedes aplicar a tu hijo o a tu hija lo mismo que a ti mismo o a ti misma. Todo hombre ha sido creado a imagen y semejanza del Creador. Luego tú fuiste creado a imagen y semejanza de Dios. Tu dignidad es altísima. Tú vales más que todos los tesoros de la tierra, que todo el oro acumulado en los bancos, que todos los metales y piedras preciosas. Lo importante es que realmente vivas, no como esclavo de las criaturas, sino como rey de la creación. Y esta verdad se aplica a tu hijo o a tu hija, que también son creados a imagen y semejanza del Creador. La imagen divina, desfigurada en el hombre por el primer pecado, fue restaurada en su belleza original y ennoblecida con la gracia de Dios en Cristo Redentor y Salvador. Esta imagen divina está presente en ti y en todo hombre. Consoladora verdad. Dios no solamente te sacó de la nada por la creación, sino que quiso hacerte su hijo y su hija predilecta, dignidad que habías perdido por el pecado de Adán. Te ama con amor de padre. Es el mejor de todos los padres. Y esta dignidad se la debes a la bondad de aquel a quien con razón puedes llamar mi Señor Jesucristo, que se hizo hombre por ti, que nació en Belén por ti, que predicó la buena nueva por ti, que murió en la cruz para salvarte. Y ese Señor Jesucristo es también el Señor de tu hijo y de tu hija. Se hizo hombre por él y por ella, nació en Belén por ellos, predicó la buena nueva para ellos y murió en la cruz para salvarlos a ellos. Dotada de un alma espiritual e inmortal, la persona humana es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma. ¿Piensas con frecuencia en lo que vale tu alma espiritual e inmortal? Esta vida pasará muy pronto, muy a prisa, más rápido de lo que te imaginas, aunque vivas 80 o 90 o 100 años. Pero tu alma nunca morirá. ¿Serás eternamente feliz o eternamente desgraciado? Tu salvación es el único negocio importante y definitivo. ¿Lo crees de verdad? Y si de verdad lo crees, ¿cómo es que descuidas tanto la vida de tu alma y el cuidado de tu eterna salvación? Convierte en vida propia esta verdad tan consoladora. Dios me ama a mí, por mí mismo, por lo que yo soy. Dios me ama a mí, por mí mismo y por lo que yo soy. Leí hace poco este cuento en una obra sobre el sufismo. Algunas veces Nasruddin llevaba a las personas para un viaje en bote. Cierto día, un ilustre maestro lo contrató para atravesar un ancho río. Durante la navegación, el maestro preguntó a Nasruddin: ¿Has estudiado alguna vez gramática? No, respondió Mula, el barquero. En este caso, has perdido la mitad de tu vida. Mula no respondió nada. De repente se levanta una terrible tempestad. La canoa se está llenando de agua. El barquero se dirige a su compañero. ¿Ha aprendido a nadar alguna vez? No, dice el pedante profesor. En tal caso, maestro, usted ha perdido toda su vida porque estamos hundiéndonos. El cuento tiene su gracia y algunos lo pueden tomar simplemente como un chiste. Sin embargo, hay mucha filosofía envuelta en esa sencilla historia. Tal vez su mejor comentario es la breve pero profunda frase de nuestro Señor en el Evangelio: ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Otra verdad que debes enseñarle a tus hijos: están dotados de un alma espiritual e inmortal. La persona humana es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma. Continuemos presentando tu persona como imagen de Dios y tus hijos como imágenes del mismo Creador. La persona humana es capaz de conocer a Dios y está dotada del don de la libertad. Únicamente tú eres el dueño de tu vida. Nadie más que tú puede empuñar el timón de tu existencia. cómo empleas el don maravilloso de tu libertad. En lo profundo de tu ser, sientes impulsos que te inclinan a la maldad. Te dejas dominar por ellos, pero también tienes potencialidades insospechadas para hacer el bien. ¿Cómo las aprovechas? ¿Cómo enseñas a tus hijos a usar la libertad, a dominar el mal que brota en ellos y explotar las potencialidades insospechadas para hacer el bien? Todo hombre debe seguir la voz de su conciencia y seguir la ley que le manda amar a Dios por sobre todas las cosas y a los demás hombres como a sí mismo. Siempre resonarán en tus oídos los cantos halagadores de las sirenas que tratan de sumergirte entre los turbios oleajes del mundo, del demonio y de la carne. Cierra a ellos tus oídos y ábrelos para escuchar la voz de tu conciencia que te invita a hacer el bien y aliviar el dolor ajeno. Que todos los prójimos, pero especialmente tus hijos, puedan ver en ti una imagen de Jesús. Un grupo de vendedores fue a una convención de ventas. Todos le habían prometido a sus esposas que llegarían a tiempo para cenar el viernes por la noche. Sin embargo, la convención terminó un poco tarde y llegaron retrasados al aeropuerto. Entraron todos con sus boletos y portafolios corriendo por los pasillos. De repente, y sin quererlo, uno de los vendedores tropezó con una mesa que tenía una canasta de manzanas. Las manzanas salieron volando por todas partes. Sin detenerse ni voltear para atrás, los vendedores siguieron corriendo y apenas alcanzaron a subirse al avión, todos menos uno. Ese se detuvo, respiró hondo y experimentó un sentimiento de compasión por la dueña del puesto de manzanas. Le dijo a sus amigos que siguieran sin él y le pidió a uno de ellos que al llegar llamara a su esposa y le explicara que iba a llegar en el vuelo de más tarde. Luego se regresó a la terminal y se encontró con todas las manzanas tiradas por el suelo. Y la vendedora era una niña ciega. La encontró llorando, con enormes lágrimas corriendo por sus mejillas. Tanteaba el piso, tratando en vano de recoger las manzanas, mientras la multitud pasaba vertiginosa, indiferente, sin detenerse, sin importarle su desdicha. El hombre se arrodilló con ella, juntó las manzanas, las metió a la canasta y le ayudó a montar el puesto nuevamente. Mientras lo hacía, se dio cuenta de que muchas se habían golpeado y estaban mayugadas. Las tomó y las puso en otra canasta. Cuando terminó, sacó su cartera y le dijo a la niña: «Toma, por favor, estos pesos por el daño que te hicimos». «¿Estás bien?». Ella, llorando, asintió con la cabeza. Él continuó diciéndole: «Espero no haber arruinado tu día». Conforme el vendedor empezó a alejarse, la niña le gritó: «Señor, Él se detuvo y volteó a mirar esos ojos ciegos. Ella continuó: Señor, ¿es usted Jesús? Él se paró en seco y dio varias vueltas antes de dirigirse a abordar otro vuelo con esta pregunta quemándolo y vibrando en su alma: ¿Es usted Jesús? Y a ti, la gente te puede confundir con Jesús, porque ese es nuestro destino como cristianos, ¿no es así? Parecernos tanto a Jesús que la gente no pueda distinguir la diferencia. Parecernos tanto a Jesús conforme vivimos en un mundo que está ciego a su amor, a su vida y a su gracia. Si decimos que conocemos a Jesús, deberíamos vivir y actuar como lo haría Él. Conocerlo es mucho más que citar los evangelios, es mucho más que ir a la iglesia. Es en realidad vivir su palabra cada día. Tú eres la niña de sus ojos, aun cuando hayas sido golpeado por las caídas. Él dejó todo y nos recogió a ti y a mí en el Calvario y pagó nuestra fruta dañada. Empecemos a vivir como si valiéramos el precio que Él pagó. Empecemos hoy. Obedeciendo a su conciencia, el hombre será feliz en esta vida y en la eterna. Ninguno de los ídolos que menciona Puebla, dinero, placer, sexo, poder, podrá saciar tus anhelos infinitos de felicidad. Solo la encontrarás siguiendo los dictámenes de tu conciencia. Forma la conciencia de tus hijos para que sean felices en esta vida y en la eterna. El que cree en Cristo y se bautiza es hecho hijo de Dios. ¡Qué verdad tan grande y tan consoladora! Hay demasiados cristianos que lo son solo de nombre. El bautismo fue para ellos un barniz, una rutina social, un formalismo vacío. ¿Eres tú un cristiano de aquellos que solo van a la iglesia dos veces en la vida y en ambas ocasiones llevados en brazos ajenos, el día de la ceremonia bautismal y el día de su entierro? Dios es tu Padre. ¿Tienes conciencia de tu filiación divina? Eres hijo de Dios, es lo que expresa la fórmula bautismal. ¿Qué vale el prestigio de la sangre, del poder o del dinero comparados con la dignidad de ser un hijo o una hija de Dios? Así lo reconoció el rey San Luis de Francia, quien gustaba llamarse Luis de Poissy, lugar en donde había sido bautizado. En París adquiría el derecho de reinar en Francia, pero en Poissy Dios me concedió el derecho de reinar un día en el cielo, decía el santo rey. Dignidad tan alta como la filiación divina es una vocación o llamado para vivir como auténtico bautizado y dejar atrás muchos hábitos indeseables. Cuentan que San Remigio, al bautizar en Reims a Clodoveo, rey de los francos, lo exhortó a quemar sus ídolos y adorar al único Dios verdadero. Inclina tu cabeza, fiero sicambro, y humilla tu corazón. Quema lo que adorabas y adora lo que quemabas, fueron las palabras de San Remigio a bautizar en Reims a Clodoveo, rey de los francos. Inclina tu cabeza, fiero sicambro, y humilla tu corazón. Quema lo que adorabas y adora lo que quemabas. El cristiano debe asemejarse a Cristo para ser digno de ese nombre. Alejandro Magno le decía a un soldado que llevaba el mismo nombre de Alejandro: honra tu nombre o cámbialo por otro. Otra verdad sobre el cristiano como imagen de Dios. La auténtica vida cristiana culmina en la vida eterna, en la gloria del cielo. Somos caminantes rumbo a la felicidad. Estamos en esta vida para ser felices. Todo hombre está destinado a la bienaventuranza eterna. Tu destino es el cielo. Medita otro cuento sencillo, tomado de las obras de Idries Shah, un maestro sufista contemporáneo, quien ha revivido el uso tan antiguo de enseñar por medio de fábulas o narraciones. Dice este autor: te acabas de morir, pero le has pedido al ángel de la muerte que te permita volver a la vida. Te quedan aún tantas cosas por hacer en la tierra. El ángel de la muerte accede a tu petición, pero te concede un solo día de vida, solamente un día. Imagínate que mañana por la mañana es para ti ese día extra. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a emplear ese día? A tu ingenio dejo el sacar la moraleja de esta fábula oriental. Ante estas elementales verdades que nos recuerda el Catecismo de la Iglesia Católica, tan sencillas como sublimes, vale la pena meditar en esta frase del Papa San León Magno: reconoce, oh cristiano, la altísima condición de tu sabiduría y entiende bien cuál ha de ser tu conducta y cuáles los premios que se te prometen. Reconoce, oh cristiano, la altísima condición de tu sabiduría y entiende bien cuál ha de ser tu conducta y cuáles los premios que se te prometen. Te invito, estimado oyente, a darle gracias al Padre por tantos beneficios como ha derramado sobre ti, que eres una imagen viviente de Jesucristo. Recitemos con todo el corazón, al empezar este día, la oración que podríamos titular Gracias Padre. Gracias Padre por el don de la vida. Gracias, Padre, por cada amanecer, por la luz del sol,